siento al saber que siempre a mi lado estás. Que eres en mi vida lo que más quiero. Y aunque pase el tiempo, vida de mí.